Yo le hablé claro, ella sabe que lo nuestro fue una noche. No sé por qué se le hace raro, si solo apenas me conoce. ¿Quién le dijo que yo iba a enamorarme? La engañó. Ya que solo fue sexo, nunca hubo nada entre ella y yo. Ahora se pasa buscándome como fugitivo. Quiere que de nuevo yo le dé agresivo. Se pasa buscándome como fugitivo. Quiere que de nuevo yo le dé agresivo. Agresivo como Alka. Quiere que le suba la minifalda. Tengo un par de fotos de ella de espalda. Maravillosa. Y eso que pa' tirárselas ella nunca posa. Ninguno como yo que te la haga mejor, bebé. No hay duda de que no olvides los TBT, por eso me sigue llamando privado. Y en las redes sociales, dedicándome estados. Si le mando el ping, ella le llega donde sea. Si me localiza la zona, me la campea. Está loca de que la vea pa' que me la coma. Y la maltrate pa' dejarla en coma. Se pasa buscándome como fugitivo. Quiere que de nuevo yo le dé agresivo. Se pasa que te lo di, pero me comentan por ahí que tú estás puesta pa' mí, pero yo no pa' ti. Y eso te muerde, mami. Baby low key, nadie se entera que te lo di, pero me comentan por ahí que tú estás puesta pa' mí, pero yo no pa' ti. Y yo sé que te gustaba como te lo daba, porque yo te daba sin perse. Salamos los asientos cueros de la Merce. A mí me gusta cuando yo te doy duro y tú te me tuerces. Claro, ella sabe que lo nuestro fue una noche. No sé por qué se le hace raro, si solo apenas me conoce. ¿Quién le dijo que yo iba a enamorarme? La engañó. Ya que solo fue sexo, nunca hubo nada entre ella y yo. Ahora se pasa buscándome como fugitivo. Quiere que de nuevo yo le dé agresivo. Los legendarios, Haider Químico.